Aquí estamos en esta noche romántica aquí con nuestros amigos del Grupo Legado. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer, muchachos, estar aquí en este hermoso lugar recordando canciones bonitas. Vamos a continuar con una canción de verdad bien bonita que nació la idea allá en Atlanta, Georgia, después de una buen concierto que tuvimos ahí en Atlanta, Georgia. Pues estamos así en el escenario echándonos unas cervecitas, ¿por qué no? Después del show, y agarramos la guitarra, y aquí es cuando nace esta canción escrita por el señor Cornelio Reina, que se llama Una Botella Envenenada. A ver qué tal, vamos a, ya que andamos así medios cantinescos y medios borrachones, ¿verdad? Aunque no tomamos, vamos a ver qué tal. Mirando aquel retrato, rodeado de botellas.